Sonidos, no palabras. Go on. I'll go and see if he's in. Iré a ver si está en casa. Can you go and check the pizza in the oven? ¿Puedes ir a mirar la pizza en el horno? I'd like you to go and spend 5 days at our Manchester factory. Me gustaría que pasases 5 días en nuestra fábrica en Manchester. My boss asked me to go and see what was happening. Mi jefe me pidió que fuera a ver lo que estaba pasando. Can you go and buy some bread? ¿Puedes ir a comprar pan? He told her to go and see a specialist. Él le dijo que fuera a ver a un especialista.